Muy buenos días a todo el Valle de Tras la Sierra. ¿Qué tal? ¿Cómo andan por allá? Aquí les saluda Pablo, corresponsal popular para Radio El Grito. Estamos aquí hoy jueves a la noche. Nos acercamos a la localidad de Villa Dolores, a la Sala de Arte Municipal. En este momento está arrancando la muestra. Muestra a cargo de los alumnos y las alumnas del Profesorado de Artes Visuales, Luis Tesandori. Bastante gente se ha acercado a compartir la muestra y vamos a escuchar y compartir las palabras de alumnos, alumnas y directivos de la institución que nos cuentan un poquito cómo nació y se realizó este proyecto. Como directora de la Escuela de Bellas Artes Luis Tesandori, les agradezco a los papás, a las parejas, a los hijos, a toda la comunidad educativa que hoy está acompañando este proceso tan significativo de los estudiantes de cuarto año. El tema, que parece algo muy simple, que es inteligencia artesanal, creo que habla de nuestro potencial como seres humanos, el que todos tenemos, el que tenemos que desarrollar, de esta capacidad creadora innata que cada uno de nosotros tiene. Y felicito a la profe por haber trabajado este tema tan importante para los tiempos que nos atravesamos, los que atravesamos, perdón, como argentinos y los que atraviesa hoy la institución como educación pública. Le doy la palabra a la profe, de nuevo la felicito y a los jóvenes que nunca dejen de explotar en ustedes mismos esa capacidad creadora. Somos seres humanos y hasta el último día de nuestra vida estamos en condiciones de seguir aprendiendo. La educación es un proceso inacabado. Ustedes como docentes se están preparando para eso. Así que felicitaciones. Bueno, hola, yo soy la profesora. Bueno, un poco quería contarles, resumirles, si me sale, la propuesta de la materia. Yo doy producción artística, que es una materia, para mí es muy interesante, porque trata de profesionalizar la práctica artística de los chicos que están a punto de egresar, ¿no? Entonces es un proceso anual, que comienza con conceptos de curaduría y montaje de exposiciones, que es algo bastante nuevo, digamos que de comienzo de este siglo. Y comenzamos yendo a Córdoba Capital, un viaje de estudios, donde vamos a ver los principales museos de artes visuales, ya que acá en Tras la Sierra no hay. Por lo general tenemos visitas guiadas, donde justamente apuntamos a lo que se dice el relato curatorial, el guión curatorial, que implica que no es solamente producir obras, sino que hay una disposición, un montaje al hacerlas, que ese montaje tiene que ver con el relato curatorial, ¿no? Así que bueno, con los chicos vimos un montón de muestras, todas muy, muy diversas, así que quedamos muy estimulados. Y después, bueno, ya acá en la escuela se hizo todo un proceso del proyecto de exposición. Siempre el proyecto sale de los chicos, la idea es de ellos, yo lo que hago es coordinar, fogonear, pero siempre sale de ellos. Y bueno, y alguien dijo, no me acuerdo quién, inteligencia artificial, trabajar sobre ese tema que hoy por hoy está tan en boga, con esto de que parece tan fácil, ¿no? Bueno, entonces surge la muestra como un cuestionamiento, ¿no? Como de ese cuestionamiento nuestra hipótesis es, bueno, siempre va a ser mejor la inteligencia artesanal, pero lo pusimos a prueba. Entonces, bueno, ¿cómo poner a prueba? A otro de los chicos o chicas se le ocurrió hacer cadáver exquisito, porque es un texto surrealista, entonces cada uno, yo también jugué, bueno, ahí fuimos doblando y bueno, salió este poema. Entonces, con este poema, cada cual ahí sí hizo una obra individual, o una o dos, y trabajó sobre lo que, bueno, le motivó la frase, ¿no? Recién al terminar las obras, se jugó un poco con la inteligencia artificial, se eligieron algunas imágenes que están acá, y quedaba medio tildada, ¿no? Como que le tirábamos esta inteligencia artificial y quedaba ahí como... Así que bueno, no sé si hay deducciones, pero sí la verdad que estuvo como muy interesante. Y la idea es que después el público sí quiera ir para dibujar y que lo pueda también interpretar al poema. Bueno, primero muchas gracias a todos por asistir. Siempre es muy reconfortante ver el espacio de arte lleno de gente y es algo que alegra mucho. Gracias por eso. Como para sumarle a lo que dijo la profe y empezar a hablar de la obra que hice yo, en la colectividad creo que se puede ver ya el camino que cada uno quiere irse direccionando ya, ya sea pintura o textil, pirograbado como hace Fede, encuadernación, como somos un curso bastante diverso en cuanto a producción de obras. Mis obras son las dos primeras que están ahí, las que tienen explotadas de color. Una se llama Empacho y otra es Encuentro número 23, por el año de hoy. No me gustaría ahondar mucho en el significado de las obras porque está bueno dejárselo al público para que lo interprete. Pero básicamente es el sentido de la comunidad y el trabajo en equipo. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Gracias a todos por venir. Mi nombre es Soledad García. Bueno, mi obra son las dos que se encuentran allá. Es un díptico. Me inspiro mucho en lo que es la figura del flamenco y se llama Renacer de la Ceniza. Es como si fuese el ave Fénix, Fénix renaciendo, pero esta vez son los flamencos. Me inspiré también en parte del poema y está trabajado en fibro fácil con yeso y cola vinílica. Bueno, espero que le disfruten. También cada compañero puso su parte en las obras, dedicó lo mejor, puso su sentimiento, el corazón. Espero que lo puedan disfrutar, que sepan apreciar. Y bueno, cada uno puede sacar su interpretación de lo que ve, puede analizarla, comentarlo con nosotros. Y también los invitamos a que puedan también sacar, si quieren, una parte del texto y dibujar, pintar, expresarlo en las hojas que van a estar aquí en la mesa con crayones o carbonilla. Bueno, pueden soltarse y también crear cada uno a su manera. Muchas gracias.